Ay, si fuere pa' ganar, me saluda Berta Caldera. Si fuere pa' ganar, me saluda Berta Caldera. Esa que vive en la sierra, que no la puedo olvidar. Esa que vive en la sierra, que no la puedo olvidar. Me lo dice a Berta Caldera, que yo siempre soy el mismo. Tengo que volver a verla, porque le tengo cariño. Tengo que volver a verla, porque le tengo cariño. Esa muchacha bonita, nunca la podré olvidar. Esa muchacha bonita, nunca la podré olvidar. Ella la llaman Bertica y vive en Oreganal. Ella la llaman Bertica y vive en Oreganal.